cerebros despiertos necesitan una mañana dinámica. Dinámica. Contagiosa. Tu mañana es más dinámica en Radio Vox 102.9. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox. En los momentos más difíciles, nuestros amigos nos necesitan y allí tenemos que estar. Y al revés también, esperamos que estén cuando nos pasan cosas malas. No hay mensajitos ni audios que valgan. La pérdida de un ser querido, por ejemplo, exige que estemos. Qué solos que se quedan los muertos, dijo Becker, pero en realidad los que se quedan solos son los vivos. Y entonces, decir presente es vital. I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me in the pouring rain. And the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze. Keep me warm in your love, then you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love? How deep is your love? How deep is your love? I really need to learn. 'Cause we're living in a world of fools, breaking us down. When they all should let us be, we belong to you and me. We heed a certain call when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life. The greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. ¿Qué pasa cuando los abogados se ponen nerviosos? Emiten un comunicado como el de la Caja de Abogacía Bonaerense para rechazar la propuesta del Ministro de Justicia de la Nación para que divorcios y sucesiones salgan del ámbito judicial. Es decir, que bajen su costo. Nuestro trabajo, dijeron, es la única manera de otorgarle a la sociedad la seguridad jurídica. Después no dieron más vueltas. Vamos a defender el trabajo de los más de 60.000 abogados matriculados en la provincia. Well, send them your heart so they know that someone cares, and their lives will be stronger and free. As God has shown us by turning stone to bread, and so we all must lend a helping hand. We are the world. We are the children. We are the one to make a brighter day. So let's start giving. La crisis llegó al gallinero. Hay huevos que son tan chiquitos que uno no sabe si la gallina turuleca tuvo una mala noche o en realidad es un huevo de codorniz inflamado que se infiltró. Ojo, caminante, para hacer el bizcochuelo o el omelette. Eso sí, adiós colesterol. Thank you. auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi a Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Muy buenos días, soy David Kohler y contra viento y marea, acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversamos con Guillermo Cantoni, aficionado a la historia argentina, que nos va a contar entre telones de la vida del general San Martín en el 174 aniversario de su paso a la inmortalidad. En Camino del Alma, Ray Bradbury nos pone los pelos de punta con la segunda parte de El Viento. Esta es la Caminata Radial 235 y el periodista Bernardo Milipán nos revelará un rincón de ensueño en la provincia de San Juan. Un libertador tierno y sensible aparece retratado en la versión del himno a San Martín por Pedro Aznar, que nos propone la profe Silvina Pérez en Juglares. En Esa ya la vi, Brenda nos trae la historia sin fin, la experiencia de un niño que descubre que leer puede ser una aventura atrapante. Tony López hoy enciende la luz roja, el peligro de no tener palabras. Y en la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Postdata, hoy quizá te contemos historias que cuenta el viento, quizá. Quisiera ser un pez y no perderme en este mar, como un río que camina hacia el mar, y a pesar de los errores tratar de estar mejor, como un río que camina hacia el mar. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. De lo grotesco a lo sublime. Por esas cosas de la vida que Dios permite, el sábado pasado recordamos en la sección Esa ya la vi, Breadwinner o El pan de la guerra, una película inspirada en la vida real. En el film, Parvana es una muchacha afgana que debe hacerse pasar por varón para poder sostener a su familia en medio del régimen talibán, luego de que su padre fuera arrestado injustamente. El día anterior, a horas del cierre de los Juegos Olímpicos París 2024, la atleta refugiada de ese país de Asia Central, Manisha Talash, dejó ver sobre su espalda una capa con el mensaje «Libertad para las mujeres afganas». Su coraje le valió una ovación del público, pero el rechazo del Comité Olímpico Internacional, que la desclasificó. Su historia, la de esta chica de la semana pasada, es muy similar a la chica del film. Manisha, de 21 años, nacida en Afganistán, integró el equipo de refugiados y su debut se produjo en el primer y único día de la competencia de breakdance femenino. B-Girl, como se la conoce en el mundo de esta destreza deportiva, huyó de su país en 2021 para poder desarrollar su pasión. Recién este año terminó de reencontrarse con parte de su familia. En Afganistán, las mujeres no pueden bailar. Y al igual que la protagonista del pan de la guerra, Manisha tuvo que salir a trabajar para sostener a su familia. Su padre fue secuestrado por el régimen. Un día fue a trabajar y nunca más supimos nada de él, relató. En su país las mujeres solo pueden cursar la escuela primaria y no pueden andar solas por la calle. Tienen que moverse acompañadas por un familiar varón. Y cualquier persona que exprese o pregone una fe que no sea la del Islam tiene la pena de muerte asegurada. Tal cual indica el reglamento, la muchacha fue sancionada por un comité olímpico puntilloso que se apresuró a descalificar a una chica que solita su alma se animó a denunciar las barbaridades del régimen talibán. Sin embargo, los organizadores fueron absolutamente generosos al evaluar la escena de la ceremonia inaugural, cuando drag queens, una modelo transexual y un cantante desnudo disfrazado del dios griego del vino Dionisio, realizaron una parodia de la Última Cena, una burla a la fe cristiana de millones de personas en el mundo. Algunos lo explicaron como una muestra de libertad y de tolerancia comunitaria. Un agravio, en realidad, de quienes piensan que se puede maltratar y herir sentimientos profundos gratuitamente. Como si eso fuera libertad o tolerancia. Siendo que se trata de un evento con millones de observadores, ¿eso es lo mejor que Francia puede mostrar al mundo? ¿Ese es el mayor aporte de la cultura francesa a la humanidad? Tal como asegura el médico Pablo Bedrosian, aunque su intención fuera mofarse, paradójicamente hicieron que el mundo vuelva a mirar a Jesús. Esta payasada, porque parecían figuras escapadas de un circo, pronto quedarán en el olvido, pero la obra de Da Vinci siempre seguirá poniendo en el centro a quien gran parte de la humanidad reconoce como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dos más uno y Jorge Rojas en Valderrama. Orillitas del canal, cuando llega la mañana, sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Sale cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblor, el bombo con la baguala, y se alborotan quemando desde chispeando quemando de le chispear las guitarras. Somebody canta por la medianoche, llora por la madrugada. Canta por la medianoche, llora por la madrugada. Sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Vamos a la consigna de este sábado 17 de agosto, en que conmemoramos el fallecimiento del general San Martín. Un día muy nublado en Buenos Aires, pero con el ánimo y las ganas de entretenernos, recordar, aprender, divertirnos un poco. Por eso empezamos con la consigna. ¿Cómo haces para pedir algo en la ferretería? ¿Empezás con señas? ¿Llevás el repuesto dañado? ¿Te acordás el nombre del repuesto, del producto? ¿El coso, el cosito, el repuesto aquel, la otra vez? ¿Cómo haces? ¿Qué tema, no? Porque, claro, cada vez hay más cosas. Uno muchas veces no es ducho en esto, ni mucho menos. Y cada tanto hace un arreglo de esto, de aquello. Y cuando, yo en mi caso, por ejemplo, cuando tengo que ver algo, ahora estoy yendo con el plomero, por ejemplo. Hoy el plomero va conmigo, él se encarga de todo. Y yo tengo que pagar. Pero si no, es empezar a repasar otra vez. ¿Cómo era que se llamaba esto? Ah, el vástago era. Ah, bueno, vamos con eso. Bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo haces para pedir cosas, productos en la ferretería? Contanos tu experiencia, nos mandás un audio al 11 6400 70 47. Caminante, por la 102.9. Esta semana terminé de confirmar algo que venía sospechando desde hace mucho tiempo. Todo empezó cuando un hombre subió al colectivo 281, ese recorrido, ¿no?, tipo 7 de la mañana, este martes, y se encuentra con la desgracia de que su tarjeta sube, el plástico, ¿no?, para pagar el pasaje, no tiene fondos suficientes para pagar. Pero tiene suerte, una mujer le presta la sube de ella, y el hombre puede viajar, apoya en el lector y viaja. En la mano izquierda el hombre traía una bolsa de plástico repleta de cosas, no muy pesada aparentemente. En la derecha llevaba la tarjeta sube y tenía un mate, y debajo del brazo un termo con agua caliente. Así que imagínense maniobrando en el colectivo. Todo me hizo suponer que era un paraguayo, porque los veo mucho con ese aspecto, esa presentación, aunque muchas veces generalmente van de a dos o tres, hablando con su peculiar acento español derivado del guaraní y tomando mate. A las 7 de la mañana los tipos tienen ganas de hablar en voz alta, es increíble. De noche todavía, frío. Bueno, en este caso, este señor iba solito, se dirigió al fondo del bus, se paró al lado de la puerta para bajarse y apoyó su bolsa contra el respaldo del último asiento de A2. Pero con tan mala suerte que la bolsa se cayó al piso y las cosas que estaban arriba de todo se empezaron a derramar por el piso del colectivo. El hombre se agacha entonces para recoger las cosas, pero estaba complicado. Tenía el termo y el mate en la mano. Se agachó y se paró así, hizo la mague un par de veces sin saber qué hacer. Yo estaba cerca, en la hilera de 5 asientos, y le digo, dame el mate y dame el termo, que te los tengo. Entonces pudo recoger sus cosas. Al lado mío había una mujer que le da el asiento. Sentate, le dice. Yo ya me bajo. Y efectivamente, en la parada siguiente, la mujer se bajó. Así que tuvo una mañana afortunada este hombre. Una mujer le regaló el pasaje, yo le salvé la bolsa con sus objetos y otra mujer le dio el asiento. Así que el hombre se sentó al lado mío. Y le pregunto, dejo pasar unos segundos, que se acomode, y le digo, escúchame, le digo, ¿en Paraguay también toman mate en la calle, en el colectivo como acá? Sí, en todos lados, me dice. Concluí entonces, llegué a la conclusión de que el mate en la calle no es solo una exageración charrúa de los uruguayos, sino también de los hermanos del pueblo paraguayo. Andar con el termo y el mate por la calle. Otra historia, me volvió a pasar una experiencia que si les doy el título ahora se van a quedar con la piel de gallina, lo vamos a dejar. Esta es una historia en el cementerio, y hay que hacer una aclaración para el cementerio de Quilmes. El cementerio de Quilmes está en Espeleta, pero no es el cementerio de Espeleta, es el cementerio de Quilmes. Y no tiene una fachada neoclásica, como me informó equivocadamente Meta AI, la inteligencia artificial, que dijo, bueno, pues yo estaba averiguando, tenía que escribir algo, y entonces digo, bueno, a ver, ¿qué estilo es este? Y me pone con columnas y pilastras de estilo dórico, jónico y corintio, bueno, frontones, arquitraves, que no sé qué es, cornisas, esas cosas que uno, yo recuerdo que lo leíamos en los libros de historia del secundario, de primero, segundo año, ¿no? Pero como yo ya había mirado algo de esto, yo sabía que no era cierto. Entonces me fui a un blog de Chalo Agnelli, que es un tipo muy conocido, un hombre muy conocido, un historiador que falleció hace poco. Y no, te dice, no, el estilo arquitectónico, no, es otra cosa. Es un estilo monumentalista, de cosas grandes, gran despliegue, columnas cuadradas, escalinatas, mármol expandido, bueno, que tiene que ver con la época del primero y segundo gobierno del presidente Perón, donde había plata y donde se podía gastar, ¿no es cierto? Nada que ver con lo que dice la inteligencia artificial. Así que atención, no poner la confianza en la inteligencia artificial, porque te dicen cualquier cosa muchas veces, hay que chequear. Lo segundo que tiene esto es que en el cementerio de Quilmes, dentro del cementerio de Quilmes, hay otro cementerio, que es el cementerio de disidentes. Es una propiedad, inicialmente, que fue donada por un vecino, un tal señor Clark, que era descendiente de ingleses o inglés él mismo, y se funda en 1887. ¿Por qué? Porque en aquella época, el que no era católico, no podía enterrar a sus familiares. Tenía que rebuscársela, no, era solamente para los católicos. Entonces, este hombre, y en realidad no este hombre, una asociación de iglesias protestantes en Quilmes, pero en varios lugares del Gran Buenos Aires, piden, se construyen, se edifican, se ordenan con sus propios cementerios, ¿no? Ahí hay protestantes, evangélicos, judíos, ateos, armenios, gente de colectividad inglesa, alemana, y bueno. Tuve que ir a acompañar a un amigo que había perdido un familiar, así que ahí estaba. Y ya me ha pasado otra vez. La otra vez en este cementerio de disidentes, que es un cementerio muy amigable, digamos. Es como un cementerio parque, pero tiene ya como 140 años, así que son árboles añosos y las tumbas son muy sencillas, ¿no es cierto? Con una pequeña placa y muchas veces es simplemente pasto, bueno. Y bueno, al que le interesa la historia es interesante, porque uno a veces recorre, mira los nombres, conecta con familiares o con conocidos, o con la historia de Quilmes, ¿no? Y me pasó tiempo atrás que estaba en ese menester después de acompañar a algún amigo, que bueno, estaba con una amiga, estábamos mirando nombres, qué sé yo, y vamos a salir y la puerta estaba cerrada, la puerta del cementerio, del de disidente, que es el que está dentro del cementerio de Quilmes. Y bueno, es un portón grande de hierro que permite ingresar vehículos, aunque generalmente no entran vehículos, ¿no? Entonces yo estaba ahí, estábamos con esta amiga, Y nos empezamos a reír porque, bueno, era de día, pero yo digo, esto si lo cuento no me lo van a querer, me quedé encerrado en el cementerio. En realidad había otra puerta que da sobre la avenida Mitre, directamente a la calle, y por ahí pudimos salir. Pero esta vuelta de hace 15 días, salimos del cementerio de disidentes, yo estaba sin auto y voy, bueno, me encontré con un amigo de muchos años, y le digo, bueno, ¿me acercás? Digo, ¿me sacás de acá? Bueno, entonces empezamos a recorrer con el auto de él, su camioneta, por el cementerio, y la puerta estaba cerrada. La puerta por donde él había entrado estaba cerrada, así que empezamos a dar vuelta con el auto dentro del cementerio otra vez para ver cómo salíamos. Bueno, al final encontramos en la puerta principal, la fachada principal, esa que les hablaba al principio, al costadito hay una entrada que uno puede entrar y salir con vehículos, así que salimos y en este reencuentro con el amigo me invitó y nos fuimos a comer unas pizzas y evocar tiempos pasados y ponernos al día. Así que, bueno, pudimos salir. Y bueno, en estas cosas, ¿no?, que a veces son tristes y uno no las quiere encarar, siempre, casi siempre uno tiene la posibilidad del reencuentro. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. And a happy bird you sing. Got a woman I've been loving, but she don't mean a thing. Y para conocer de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo. Un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Coler? Buenos días. Estoy muy bien, gracias. Bueno, me alegro mucho. Animado escuchando tus relatos de las aventuras de David. Pequeños episodios. Sí, cotidianos y trascendentes. Sí, muy trascendentes. Y no voy a hacer más chistes. ¿Sabes qué te cuento? Dejémoslo ahí. Sí, sí. Librado de la imaginación de la audiencia, sí. Claro, sí, porque uno empieza a hacer comentarios y se nos van, se nos espantan. Sí, sí, sí. Te cuento que hace unos cuantos años viajé por unas circunstancias muy especiales, particulares, a Paraná, Entre Ríos, sí. Y me asombró eso, gente en la calle tomando mate. Me acuerdo que paré en la calle para preguntarle a un señor por la dirección a la que iba, y me supo indicar, y él tenía un termo y un mate, y me convidó, mientras me estaba explicando cómo hacer para llegar a donde yo quería ir, y me convidó un mate amargo en una calabaza enorme, con un espacio de yerba sin mojar, y el agua a punto. ¿No sabes qué mate tan rico tomé esta mañana en Paraná, Entre Ríos? ¡Qué rico ese mate! Como dice el personaje de Capusotto, ¿no? Sí. Mirá vos, qué interesante, pero si hay... ¿no? Pero habrá sido pre-pandemia esa historia, ¿no? Sí, hace muchos años, mucho. Pensá que fue en los 80 y pico, 84 habrá sido más o menos. ¿Qué andabas con, sí, pantalón años, corto? Mirá. Claro, todavía con pantalón corto. Y bolitas en los bolsillos. Claro. Las canicas. Claro, sí. Pero bueno. Mirá vos qué interesante, ¿no? ¿Y de qué? ¿Dónde era ese hombre? ¿Te acordás? ¿O pudiste rescatar algún dato? De ahí era un paranaense. Ajá. Él vivía ahí en Entre Ríos, en Paraná, es su ciudad. Claro. Era un vecino que iba caminando por la calle. Entonces yo me imaginé que, como estaba medio perdido, desorientado, le pedí la ayuda a él y me indicó, llegué bien, pero en el medio me llamó la atención su mate bajo el brazo, su termo, el mate en mano, y que me convidó un mate mientras me indicaba cómo llegar al lugar donde yo quería llegar. Claro, eso fue extraño, más extraño que vos lo aceptaras también, ¿no? No, pero en esos años, viste, que sí, era muy común aceptar la invitación de lo que sea. Sí. Eran otros tiempos. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, hablemos de La Feliz. ¿Cómo está La Feliz hoy? De La Feliz. La Feliz siempre está muy linda, siempre bonita. Yo la extrañé mucho, así que volví y estoy disfrutando de mi regreso a Mar del Plata. Si venís a Mar del en estos días, te digo que hoy, por ejemplo, está el día nublado y va a estar nublado así todo el fin de semana. Para mañana hay probabilidad de lluvias hacia la tarde. Ajá. Y las temperaturas mínimas en la semana próxima rondarán los 4 grados y las máximas no superarán los 13. Así que imagínate que nuestro amigo innombrable va a andar por acá. Va a estar rondando. Sí. El innombrable. Pero bueno, queda un tiempito de eso todavía. Mar del Plata es muy particular en esto, siempre lo digo, y mantiene las bajas temperaturas. A veces llegamos a Navidad y no sabes cómo va a llegar Navidad. Tal vez estás con abrigo todavía. Después sí, ya viene el verano, pero hasta Navidad a veces. Me acuerdo de Navidades en que hemos tenido que ponernos campera, abrigo, porque hace mucho frío. Sí, la primavera tiene mucha prensa, pero yo digo que no es una estación tan afable, ¿no? Si bien, bueno, diciembre estamos entrando en el verano, ¿no? Pero es muy ventosa la primavera a veces y es bastante fresca todavía, ¿no? Sí. Y acá se nota más por el viento que viene del mar. Claro. Viene viento sur y agarra. Claro. Sí. Bueno, hablemos de la cultura, que no depende de la meteorología. Exacto. Depende del accionar humano y hay cosas muy lindas para este fin de semana, entre tanto festejo por el Día de Niñas y Niños. Hoy, por ejemplo, hay actividad en varios lugares, mañana también, obviamente. Pero hoy quiero destacar tres cositas del Museo Mar que están para ir y están de rechupete, como diría alguien. Hoy a las 4 de la tarde, por ejemplo, está Alegro Andante, que es un circo de calle con payasadas, con magia y malabares, de muy buena calidad, muy recomendable, en el Museo Mar, con entrada libre y gratuita, repito, a las 4 de la tarde, hoy. Hoy a las 7 de la tarde habrá jazz en el mismo lugar, en el Museo Mar. Se presenta Lucio Balduini, trío. Él en guitarra, Luciano Monte en batería y Nicolás Pacetti en contrabajo, también con entrada libre y gratuita. Y mañana a las 6 de la tarde, el ya famoso cine internacional en Museo Mar, donde se proyectará la película alemana Soul Kitchen de 2009, también con entrada libre y gratuita. Bueno, o sea que los dos espectáculos de hoy, el de mañana, el circo, el jazz y el cine internacional con una película alemana, todo gratis. Todo gratis, sí señor. Sí, bueno, sí. Le podemos poner así, en vez de todo por dos pesos, todo gratis. Todo gratis, sí. Todo cero pesos. Cero pesos, está muy bien. Cero pesos. Ahora esto del tengo circo, para contarte algo. Perdóname, lo del circo es cortito, sí. ¿No? Una hora, de 4 a 5 de la tarde. Ah, 6, son 2 horas. Ah, 2 horas. Ah, perfecto. 2 horas, sí. Ah, bien, sí. bien, está bien. Bueno, pensando en los chicos, ¿no? Claro, sí, pensando en los chicos. Es un espectáculo que cada tanto suele presentarse, no es exclusivo de por el Día del Niño, suele presentarse permanentemente. Ajá. Hay un programa en el Museo Mar que se van adelante y entre ellos, entre tanta actividad, periódicamente se presenta este grupo que es muy, muy bueno, recomendable totalmente. Cuando vengas a Mar del tenés que verlo. Ah, mira vos. Y siempre estos espectáculos tienen un guiño para el adulto, ¿no? Sí, totalmente. Te divertís también. Además de aquello de... mimar al niño interior que todos llevamos dentro, ¿no? Sí, seguro. No olvidarlo, cuidarlo. ¿Mm? Claro. Mira, antes te de cuento ir a algo más. ¿Cómo? No, decime. No, tenés una actividad más, decila, dale. Bueno, cortito. Sí. Tango Furia es un grupo de baile de tango, obviamente, que surgió en el año 2006 para participar de un festival homenaje a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla era marplatense, como sabes. Sí. Y actualmente está integrada esta agrupación por 13 bailarinas y bailarines marplatenses con un amplio reconocimiento en la escena nacional. En la temporada de verano último, por ejemplo, ganaron el premio Estrella de Mar en el rubro Mejor Espectáculo de Danza. Este año estrenaron Eterno, su último espectáculo donde el tango es protagonista gracias a la virtuosidad de su cuerpo de baile, que apela a dejar una huella con identidad marplatense, donde no puede faltar obviamente música de Astor Piazzolla. Claro. Tema es que la compañía marplatense, liderada por Emanuel Marín, fue invitada para representar a Argentina en el prestigioso festival Mood Indigo 2T en Bombay, en India. En Bombay. Sin embargo, no puede... En Bombay, sí. Mira, hasta allá llegó la fama de este grupo y los han invitado a participar. Sin embargo, bueno, no pueden costear los pasajes. Así que con el objetivo de compartir su pasión por el tango en Asia, desde el grupo lanzaron una campaña para conseguir patrocinadores o colaboradores y además organizaron una serie de presentaciones aquí en la ciudad para recaudar el dinero necesario para viajar en diciembre a la India a representar a Argentina en esto tan lindo que es nuestro, que es el tango, ¿sí? Ajá. Así que a quienes quieran colaborar o acercarse a alguna de estas presentaciones y demás, en Instagram tienen su cuenta directamente con Tango Furia, ingresás a su Instagram y ahí nos informa de la actividad que van a llevar adelante. Tango Furia es el nombre de la compañía de teatro, digamos, de baile. Sí. Bueno, tenerlo en cuenta. Entonces, para los que están, viven o viajan o vacacionan en Mar del Plata, esta posibilidad para poder ayudarlos, ¿no? Ojalá que puedan juntar el dinero. Claro, es un piloncito de billetes que hay que juntar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya la organización se hace cargo de todo, excepto de los pasajes en avión hasta allá. Así que en esa movida andan las chicas y chicos de Tango Furia. Así que a quienes quieran o puedan, deseen colaborar, Instagram Tango Furia, y allí se informan de qué están haciendo para conseguir moverse hasta la India y representarnos como país. Van a comer arroz con curry, eso no va a haber problema. El tema es llegar hasta allá, ¿no? Eso no falta. Claro, sí, sí. Después poder volver. Claro. Pequeño detalle. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno. Bueno, vamos a al viaje, al camino de este sábado. Bueno, vamos. San Juan, como sabemos, es una provincia de la región de Cuyo, de nuestro país, que posee una superficie de casi 90.000 kilómetros cuadrados, en la que se destaca un relieve montañoso de escasa vegetación, fértiles oasis, turbulentos ríos del deshielo cordillerano, serranías e importantes yacimientos paleontológicos. San Juan es conocida también como la Tierra del Sol y del Buen Vino por sus cielos despejados y su clima seco. El sol brilla casi todo el año, lo que hace que sus vinos, justamente, y olivos sean de los mejores del país. Claro. En el camino del vino es posible visitar bodegas y probar vinos exquisitos mientras se disfruta de paisajes impresionantes. Esto lo sabemos porque alguna vez fuimos al Valle de la Luna, no sé si te acordás. Sí, claro. En el Parque Provincia. Nos contaste todo el viaje, el periplo hasta San Juan, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Una aventura que invita a ir. El Valle de la Luna está en el Parque Provincial Ichigualasto, que recorrimos ya, como decimos, alguna vez en Caminante, y este sitio parece sacado de otro planeta, con formaciones rocosas únicas y restos fósiles de dinosaurios que nos transportan millones de años atrás. Es un lugar ideal para los amantes de la geología y la paleontología. Para quienes gustan de la aventura, el Valle de Calingasta es su destino. Se dice que Calín puede ser el nombre de algún cacique aborigen o de un originario del lugar, y Gasta es sinónimo de pueblo, o sea que vendría a ser algo así como el pueblo de Calín. Ahí es posible hacer caminatas, cabalgatas y hasta carrovelismo. ¿Sabes lo que es el carrovelismo? No, no, la verdad que no. Bueno, es recorrer solamente con la fuerza del viento sobre algún terreno en determinado trayecto donde el piloto se ubica en un carro de tres ruedas con manillar y debe maniobrar un vehículo montado bajo una vela de entre 4 a 5 metros y medio de altura. La actividad se lleva a cabo en el barrial de Leoncito, por ejemplo, ¿sí? Es un desierto de sal perfecto para deslizarse en estos carros a vela. Qué bueno, eso. Además, para esta época, con lo que está costando la nafta y el gasoil, sí. Andamos a vela. Habrá que probar si en la ciudad podemos andar en carromelismo, ¿sí? Carromelismo. ¿Cómo es? Carro... Velismo, con B corta. Carro velismo, sí. Mirá. Claro, de vela. Sí. Qué bueno. Bueno, adelante. Bueno, te contaba entonces que además el cielo nocturno es tan claro que tenemos uno de los mejores observatorios astronómicos del mundo, sí. El observatorio llamado El Leoncito, ¿sí? Es muy famoso. En el pequeño pueblo de Jáchal, otra localidad de San Juan, cada año se celebra la Fiesta Nacional de la Tradición. Es una fiesta llena de música, danzas y comidas típicas, donde grupos de personas se reúnen para celebrar las raíces ancestrales, culturales y diversas tradiciones. Claro. Por otro lado, hacer senderismo en el Parque Nacional El Leoncito se convierte inevitablemente en una aventura llena de paisajes increíbles. Iniciamos la caminata cerca de Barrial. Desde el centro de visitantes tomamos el sendero muy bien señalizado que nos llevará hasta la cima del cerro. A medida que avanzamos, nos acompaña una flora típica de la región. Encontramos jarillas, retamos y chañares, plantas obviamente muy bien adaptadas al clima árido. Es posible también encontrar algunas flores silvestres que añaden un toque de colores exclusivos al paisaje. El sendero es moderado, con algunas subidas y bajadas, nada que no se pueda manejar. Claro. En el lugar es posible avistar guanacos, zorros y hasta algún cóndor andino sobrevolando el cielo. Estos majestuosos pájaros son un símbolo de nuestros Andes cordilleranos y ver uno en su hábitat natural es una experiencia inolvidable. Llegamos a un punto panorámico desde donde se puede ver la pampa del Leoncito, un extenso desierto de sal que parece un espejo gigante. Seguimos el trayecto y después de unas 2 horas y media aproximadamente, llegamos a la cima del cerro El Leoncito, desde donde las vistas son espectaculares y querríamos que el tiempo no transcurra para disfrutar de esas vistas. Es posible ver la cordillera de los Andes en toda su extensión y esplendor, con sus picos nevados y valles profundos. Es un lugar perfecto para descansar, tomar unos mates o, dependiendo del momento, de unos buenos vinos, tomar unas fotos y disfrutar de la tranquilidad del paisaje. Se recomienda llevar suficiente agua y algo de abrigo, ya que el clima puede cambiar rápidamente. Y así, caminantes, llegamos al fin de nuestra caminata de hoy por un sendero de la provincia de San Juan, provincia que fue visitada por el general José de San Martín en 2 oportunidades. En una de ellas se quedó 5 días para reclutar voluntarios para su gesta argentina. Mira vos, qué interesante, ¿no? Lo que debe ser esa zona de noche, ¿no es cierto? Porque justamente el aire transparente y límpido hace que la observación natural del cielo sea única, ¿no? Sí, una experiencia única realmente y maravillosa, ¿no? Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por este viaje, estos caminos, estos soles, estos vinos, estas soledades que forman parte de nuestra querida Argentina, ¿no? Bueno, será hasta el sábado que viene, si Dios quiere, y que vivamos un muy lindo fin de semana. Feliz día para mañana a niñas y niños que nos escuchan, si es que hay uno, y si no, que su familia le transmita nuestros saluditos, ¿sí? Cómo no. Era Bernardo Milipán llevándonos por un camino de la Argentina. Jorge Drexler se fue. Con el anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café. cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue. Tal vez fue algo de la puesta de sol, o algún efecto secundario del té, pero lo cierto es que la pena voló, y no importo ya ni siquiera por qué. Se va, se va. Algunas veces mejor no preguntar, por una vez que algo sale bien. Si todo empieza y todo tiene un final, hay que pensar que la tristeza también se va, se va. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Ante el ferretero, trato de nombrar el repuesto o el objeto que busco. Y si es algo especial, trato de llevar la pieza donde va insertado lo que busco. ¿Tiene la pieza que va aquí? ¡Ah! God, ¡qué prolijo este hombre! Nos escribe Antonio, contándonos cómo hace cuando va al ferretero. Claro, hay muchos hombres que sí, que saben lo que están buscando, ¿no es cierto? Y esa es la consigna. ¿Cómo le decís al ferretero lo que necesitas? El repuesto que estás buscando. Nos mandas un audio al 11-6470-47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Terminaron de cenar. En la cocina, las cortinas de la ventana se movían con suavidad, agitadas por una ligera brisa. El teléfono volvió a sonar. «No puedo no responder», dijo él y descolgó el auricular. «¿Hola? ¿Alin? Herb, está aquí. Ha llegado». «Estás muy cerca del teléfono, aléjate un poco». «Me he quedado esperándolo con la puerta abierta. Lo he visto recorrer la carretera agitando todos los árboles, uno a uno, hasta que ha llegado a los que están al lado de mi casa. Y cuando estaba ya a punto de entrar, le he cerrado la puerta en las narices». Thompson no respondió. No se le ocurría nada que decir. Su mujer lo miraba desde la puerta del vestíbulo. «¡Qué interesante!», dijo al fin. «Está rondando mi casa, Herb. Ahora ya no puedo salir ni hacer nada, pero me he burlado de él. Le he dejado creer que ya me tenía y justo cuando venía por mí, le he cerrado la puerta en las narices. Estaba listo. Me he estado preparando para ello durante semanas». «Vaya qué cosas, ¿no? Continúa contándomelas, colega». Herb Thompson intentó sonar despreocupado ante la mirada de su mujer. Notó cómo empezaba a caerle el sudor por el cuello de la camisa. Empezó hace 6 semanas. ¿Así? Pensaba que me había librado de él. Creía que había dejado de seguirme y de intentar atraparme. Pero solo estaba a la espera. Hace 6 semanas oí cómo el viento se reía y murmuraba por los rincones de mi casa. Duró una hora o así, no mucho tiempo. Tampoco era muy fuerte. Luego, se marchó. Thompson asintió con la cabeza. «Me alegro, me alegro». Su mujer lo miraba fijamente. A la noche siguiente regresó, golpeó las persianas y levantó chispas en la chimenea. Volvió 5 noches seguidas, un poco más fuerte cada vez. Abrí la puerta, vino hacia mí y trató de arrastrarme al exterior, pero aún no era lo bastante fuerte. «Esta noche sí lo es». «Me alegro de que estés mejor», dijo Thompson. «No estoy mejor. ¿Qué coño te pasa? ¿Es que nos está escuchando tu mujer?» «Sí». «Lo entiendo. Sé que parezco un loco imbécil». «Para nada. Continúa». La mujer de Thompson salió de la habitación y él se relajó. Se sentó en una silla al lado del teléfono. «Sigue, Aline. Saca todo lo que tengas que decir. Dormirás mejor». Ahora envuelve toda la casa. Es como si una enorme aspiradora quisiera llevarse hasta las tejas. No para de sacudir los árboles. Es curioso, aquí no hace nada de viento. Claro que no. Vosotros no le importáis. Viene a por mí. Tal vez sea eso. Es un asesino, Herb. Un cazador asesino prehistórico. El peor de todos, joder. Es una inmensa alimaña que va por ahí olfateando, tratando de llegar hasta mí. Empuja la casa con su hocico helado, husmeando. Si estoy en el salón, presiona por ahí. Si me voy a la cocina, me sigue. Ahora está intentando entrar por las ventanas, pero las tengo reforzadas y puse bisagras y cerrojos nuevos en las puertas. Es una casa sólida. Es antigua, pero la construyeron con mucha solidez. He encendido todas las luces, la casa entera brilla. El viento me ha seguido de habitación en habitación, mirando por las ventanas a medida que iba encendiendo las luces. ¡Joder! ¿Qué pasa? Acaba de arrancar la protección de la puerta principal. Lo mejor sería que vinieras aquí a pasar la noche, Aline. No puedo, Dios santo, no puedo salir de la casa. No puedo hacer nada. Conozco este viento, es listo. He intentado encender un cigarrillo hace un momento y con una breve ráfaga me ha apagado la cerilla. Al viento le gusta jugar, mofarse de mí. Se está tomando su tiempo, tiene toda la noche. ¡Dios mío, no! Ahora mismo, uno de mis viejos libros sobre la mesa. Ojalá pudieras verlo. Una brisa se ha colado por a saber qué agujero de la casa y La brisa ha abierto el libro y está pasando las páginas una a una. Ojalá pudieras verlo. Ahí está aquella introducción. ¿Recuerdas la introducción de mi libro sobre el Tíbet, Herb? Sí. Este libro está dedicado a todos aquellos que sucumbieron a los elementos de parte de alguien que los conoce, pero que ha logrado sobrevivir. Sí, la recuerdo. Se ha ido la luz. Se oyó un chasquido. Acaba de caer el tendido eléctrico. ¿Me oyes, Herb? ¿Aún te oigo? El viento se ha puesto celoso de las luces de mi casa, así que ha derribado los cables de afuera. Lo siguiente será el teléfono, ya verás. Mi lucha con el viento es a vida o muerte, te lo juro. Espera un segundo. ¿Aline? Silencio. Herb apretó aún más el auricular. Su mujer le lanzó una mirada desde la cocina. Herb Thompson siguió esperando. ¿Aline? Ya está, dijo la voz al otro lado de la línea. Entraba una corriente por debajo de la puerta y he puesto unos trapos para evitar que se me congelasen las piernas. Al final, me alegro de que no hayas venido, Herb. Prefiero no haberte metido en esto. Acaba de romper una de las ventanas del salón y entra una ráfaga continua. Está arrancando los cuadros de las paredes. ¿Lo oyes? Herb Thompson prestó atención. Se oía un aullido constante y salvaje y también algunos golpes. Aline gritó más fuerte. ¿Lo oyes? Herb Thompson tragó saliva. Sí. Escuchando la serenata conocida como Apasionada, la sonata número 23, opus 27 de Beethoven, en una versión del pianista chino Lang Lang, es el pianista del momento en el mundo. Antes escuchábamos la segunda parte del cuento El viento de Ray Bradbury. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Buen sábado, caminante. ¿Cómo están? Por acá, con la nariz tapada, resfriados, como un alto porcentaje de la población. Esta mañana mi carnicero, resfriado, me contaba que ayer escuchó el partido de fútbol relatado por un relator de fútbol resfriado, pero bueno, todo pasa y no es nada grave. Así que quería aprovechar, no dejar pasar esta semana donde, más allá de que fue un feriado, recordamos el fallecimiento del general Don José de San Martín, de nuestro héroe nacional. Y quería compartirles un tesorito de esos que uno tiene guardado, una joya, porque la canción, la marcha en sí es muy hermosa, por más que no es de las que se sigan aprendiendo masivamente y se sigan cantando en los actos, que es esa marcha a San Martín que empieza ayer, Gelán, de su cumbre más alta. Y además, en este caso, la belleza es la versión que es cantada por Pedro Aznar con un arreglo de Lito Vitale que lo acompaña, y Pedro Aznar justamente le saca todo lo marcial. Eso puede ser bueno, puede ser malo, pero escúchenla porque realmente le otorga una dulzura a esta canción en homenaje a nuestro héroe. Escuchamos. Thank you. su cumbre más alta, de la mano del metal de su voz, y entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta, la figura del gran capitán. Fue sembrando en la ruta laureles, a su paso triunfal San Martín. San Martín, el señor de la guerra, por secreto designio de Dios. Grande fue cuando el sol lo alumbraba, y más grande la puesta del sol. Padre Augusto del pueblo argentino, héroe mano de la por siempre los rumbos de la patria que alumbra tu luz, de la patria que alumbra tu luz. Está sonando el himno a San Martín, interpretado por Pedro Aznar, ese bajista genial y multiinstrumentista y cantante argentino. Y la verdad, me gustaría saber qué les dispara escuchar esta marcha, escuchar esta canción. Tal vez algunos ni la aprendieron ni la conocían, pero hay una generación que creo que sí. A mí me hace recordar de mi maestra de quinto y séptimo grado, la señorita Ana María Palazzolo, que sin ser profesora de música se animaba a entonar y a enseñarnos todas las marchas patrias. Mi reconocimiento a semejante gran maestra. Bueno, y lo que sigue son dos temas latinos muy conocidos, que los elegí por asociación libre, pensando en bicicletas, pensando en la visita de hoy al programa. Así que el primero es un tema de Juan Luis Guerra, un merengue que se llama El Niágara en Bicicleta. Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo.

bici que me lleva a todos lados. Un vallenato desesperado, una cartica que yo guardo donde te escribí, que te sueño y que te quiero tanto. Dice Shakira, a tu manera, descomplicado, en una bici que te lleve a todos lados. Les deseo un fin de semana tranquilo, para descansar, para aprovechar para caminar, para andar en bici y también para escuchar buena música. Buen sábado, caminante. Hasta la próxima. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Una bolsa vacía no se puede mantener parada. En mi juventud supe trabajar de peón de albañil. Uno de mis patrones, que siempre he recordado, se llamaba Salvador Laspina, hombre de bien y muy fiel creyente. A sus 73 años, trabajaba a un ritmo que yo, con mis 21 años, no le podía seguir. En una ocasión, fuimos al campo a realizar un trabajo. Salimos muy temprano en la mañana y regresaríamos a la tardecita cuando cae el sol. Cuando ya se acercaba el mediodía, a la hora de comer, la persona encargada del campo se mostraba indiferente con respecto a darnos el almuerzo. Entonces recuerdo lo que don Salvador, con la cuchara de albañil en la mano, le dijo: «Denos algo de comer, amigo. Una bolsa vacía no se puede mantener parada». Ingeniosa frase de reclamo para conseguir el merecido sustento, incluso con cierto humor que logra aflojar las tensiones. He recordado siempre aquel dicho y lo efectivo que fue aquella vez. Por supuesto que el encargado nos preparó un asado de cordero que de paso estaba muy sabroso. Las palabras bien ubicadas y dichas con respeto son un arma que convence sin lastimar. Qué cosa maravillosa es el lenguaje cuando contamos con las palabras adecuadas. Y pensar que esto está al alcance de todos nosotros. Estoy convencido que cada uno debería interesarse en temas como la poesía y la manera de cómo decir las cosas. Dejarlo trillado y buscar enriquecer nuestro lenguaje. Leer el diccionario y ver cómo componer frases y pensamientos, esto debería ser una materia de la escuela primaria y una de las primeras materias. ¿Cómo se allanarían nuestros caminos si entendiéramos el valor y el poder de las palabras? Hoy pareciera que a pesar de los adelantos tecnológicos, hay grandes atrasos en el vocabulario. la escasez de palabras con que hoy se maneja la juventud es alarmante. Cuando esto sucede, las personas pueden ser manejadas, engañadas y arriadas como manadas de ovejas. Creo, además, que gran parte de las peleas se originan cuando alguien no tiene palabras para demostrar sus argumentos y defenderse. Hay una cercanía peligrosa entre el vocabulario pobre y la violencia. Repito esto, hay una cercanía peligrosa entre el vocabulario pobre y la violencia. Por su parte, la persona que tiene palabras sabrá cómo abrirse caminos. Convencer a otros para que hagan o dejen de hacer es todo un arte de las palabras. Pero es necesario que estemos convencidos nosotros sobre el poder de las palabras a la hora de convencer a un encargado que se niega a darnos el merecido almuerzo en un mediodía de trabajo en el campo. Denos algo de comer, amigo. Una bolsa vacía no se puede mantener parada. Una frase así hace sonreír y sorprende. Y además, lo más importante es que logra su cometido. Tenlo muy en cuenta, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Jesús Adrián Romero, Alex Campos, Razones para Vivir. La, la, la, la. Me has dado tanto que no sé cómo expresar mi gratitud por lo que has hecho tú por mí. Me diste amor, me diste paz, tomaste de tu plenitud para llenarme de tu luz. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Inundado de tu amor, de tu ternura y comprensión, de tu cuidado y tu calor. Cada mañana puedo ver, cuando respiro y miro el sol, que permaneces siempre fiel. Mi corazón se ha acostumbrado a así vivir, rodeado de tu bendición en mi existir. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me faltará nada. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones para vivir, canciones para escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, y no. Tengo un camino para seguir, tengo un amor para compartir, tengo una voz y un corazón. Canciones pa' escribir, tengo una voz y un corazón, y no me falta nada, no. Tengo un camino pa' seguir, tengo un amor pa' compartir, tengo una voz y un corazón. Tengo la vida y tengo el sol. Tengo razones pa' vivir, tengo canciones pa' escribir,

like a clown, pretend that you're, pretend that you're still around. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Vamos a hablar de San Martín. San Martín es el héroe máximo de la historia argentina, el hombre que visionó, que vio, que imaginó lo que nadie o muy pocos veían, la posibilidad de la independencia de la Argentina y cómo hacerla. Era un hombre con recursos, con capacidad, con estrategia y pasó a la historia. Es el hombre indiscutido de nuestra historia y para eso vamos a hablar con un argentino, lógicamente, que ama la historia y que se ha dedicado a leer, a investigar, aunque no es su tema. Me refiero a Guillermo Cantoni. Él es peluquero, es productor ganadero, cría vacas en su ciudad o la barría donde vive ya desde hace más de 40 años. Es un aficionado a la vida al aire libre, por eso seguramente nos lo va a contar, le vamos a preguntar. Ahora está en Mar del Plata. Nacido el 9 de julio, todas ciudades de la provincia de Buenos Aires. Muy buenos días, Guillermo, un placer recibirte y saludarte en Caminante. ¿Cómo estás? Buenos días, David. Muy bien, muy contento de reencontrarte. Para que sepa la audiencia, hace más o menos 40 y pico de años que no nos vemos, pero bueno, muy contento de poder conversar con vos y con tu audiencia. Bueno, muchas gracias, el placer es recíproco. Con Guillermo fuimos compañeros del secundario, de 3 años por lo menos, y algunos de la primaria también. El 9 de julio, una bellísima ciudad en la Ruta 5, y bueno, por esas cosas de Facebook y de algún amigo en común retomamos el contacto. Y ahora estás en Mar del Plata, Guillermo. ¿Tiene que ver tu presencia en Mar del Plata con la actividad al aire libre o nada que ver? Mira, en realidad es absolutamente recreativo. Un par de días aprovechando el feriado de hoy y bueno. Pero bueno, sí, yo si querés te cuento brevemente mi vida. Yo nací el 9 de julio. Bueno, terminé el secundario al colegio que íbamos juntos. Después, bueno, me fui a hacer el servicio militar a Junín. Y cuando salí de Junín me fui a vivir a Olavarría. Después, bueno, me tocó brevemente un breve paso por el conflicto de Malvinas. También tuve que volver a Junín, al regimiento ahí. Y bueno, y después me dedicaba a la peluquería desde los 13 años que empecé a aprender peluquería. Y bueno, me gustó. Y a los 19 tuve mi peluquería en Olavarría y hace 42 años que estoy allá. Y bueno, y como actividad secundaria, como te contaba, también me gustan mucho las actividades al aire libre, el deporte, la pesca, y bueno, siempre relacionado con el campo, hasta que un día dijimos vamos a hacer un emprendimiento con un amigo de la vida, que conozco hace 40 años, que es mi socio, y bueno, empezamos con la cría de ganado. En alguna época llevamos vacas capitalizadas en el de julio, allá cuando recién empecé por los pagos de la niña. Y bueno, y después ya en Olavarría, bueno, alquilando algún campo y dedicándome de lleno a esa actividad que la verdad que es muy noble y me gusta mucho. Siempre relacionado con el campo, aunque mi ámbito es la peluquería. Y bueno, de la historia me surge como una inquietud de decir, quiero saber. Y un día, hace un montón de años, se me ocurrió empezar a leer a los próceres, que tenemos muchos. Me puse a leer y a investigar, bueno, asesorado por gente que sabe. me dijo buscar algún historiador que pueda ser más o menos objetivo. Empecé a leer a Félix Luna y bueno, hoy hay unos historiadores bárbaros, porque la historia nuestra siempre está pasando por el revisionismo. Hoy tenemos a Balmaceda, a Felipe Piña, la verdad que, y es mucho más interesante leerlos, porque ellos digamos, ven la historia de la parte más humana, de la parte del personaje. Y bueno, es muy muy entretenido. Guillermo, ¿te tocó estar en Malvinas o no llegaste al frente de batalla? No, mira, a mí me tocó, yo en realidad salí como soldado dragoneante, digamos, y pasé a ser un suboficial de reserva, sin saberlo. Resulta que cuando se arma el conflicto, yo ya vivía en Olavarría y me llama mi papá de 9 de julio y me dice: vení que tenés una carta en la comisaría que la tenés que retirar. Así que bueno, me presenté a la noche y el otro día ya estaba ahí en el regimiento 101 de artillería de Junín, y puedo decir que tuve la suerte que nosotros nos íbamos a Malvinas el día 18 de junio y la guerra se terminó el 16, así que soy un afortunado. Claro. Pero bueno, sí, es un episodio bastante difícil de contar, porque bueno, es muy doloroso, claro, para todos. Claro. Pero bueno. Y contanos, ¿cómo es Olavarría? ¿Cuántos habitantes tiene? ¿Cómo es la ciudad? Olavarría es una ciudad que es más nueva que 9 de julio, se la conoce como la ciudad del cemento. Tiene 119.000 habitantes, creo, según el último censo, y es una ciudad que su principal actividad es la actividad minera. Hay muchas canteras de piedra y están las dos fábricas más importantes de cemento del país, Cementos Avellaneda y Loma Negra. Y después hay un montón de canteras que producen piedra. Digamos que la base del hormigón sale de Olavarría. Claro. Pero también hay un detalle muy importante que por ahí la gente no conoce. Olavarría tiene el mayor stock de ganado bovino de la provincia de Buenos Aires. Tiene 700.000 hectáreas el partido y tiene más de 700.000 cabezas de ganado. Lo desplazó a Ayacucho, que era el más importante. Claro. De acuerdo a la vacunación de Astosa, viste que eso está totalmente mensurado y todos los años se tiene acceso a esa información. Así que no son campos de gran calidad. Digamos, no son campos agrícolas, las características que puede tener 9 de julio, Junín, Pergamino, Rojas, pero son campos muy aptos para la ganadería. Claro. ¿Y vos qué raza criás? Yo tengo, en el origen empezamos con Col Hereford. Ah. Es una raza, bueno, era de origen británico, luego del Col Hereford ya es una raza americana, porque lograron mochar al Hereford. Y ahora también estoy incursionando con el Aberdeen Angus Colorado. O sea que tengo dos razas y bueno, estamos tratando de volcarnos al Colorado, al Aberdeen Angus Colorado, pero bueno, tenemos esas dos razas. Y nosotros producimos terneros que vendemos al destete, no hacemos el ciclo completo. O sea, es preñar la vaca, tener el ternero al pie de la madre hasta los 7-8 meses y ahí se vende. Para madre las hembras y para engorde los que serían terneros que van a ser futuros novillos. Claro. ¿Y esos son los que van al frigorífico? Sí, eventualmente sí. Van. Hoy la hacienda toda se termina en feedlot, se recría a campo. Vamos a ponerle, vos vendés un ternero de destete de 200 kilos, se lleva hasta los 350 más o menos a campo, en pasturas, y después se va todo a feedlot. Se encierra, se alimenta con grano y se le da la terminación adecuada. El novillo más pesado se exporta y los argentinos que estamos acostumbrados a comer muy tiernito ahora, todo lo que es el novillo liviano o novillito se vende en el mercado interno. Claro. Bueno, y esas marcas son las que nosotros sin saberlo consumimos en Buenos Aires, son las más frecuentes, digamos. Sí, sí, sí, digamos. La pampa argentina ha evolucionado muchísimo, muchísimo en la ganadería, lo que nunca se ha tenido. Es muy difícil de conversar este tema porque la gente dice la carne está cara. Pero bueno, para ponerlo en contexto, un kilo de carne en Estados Unidos vale $20. Claro. Acá vale $4 o $5. Lo que pasa es que la gente por ahí no tiene el poder adquisitivo para poder comprarla. Entonces se desvirtúa un poco todo. Pero Argentina ha evolucionado muchísimo en genética. Hay una muchachada trabajando en veterinaria, ingenieros agrónomos, yo que ya soy grande, que la verdad es que son impresionantes. Hay muchas herramientas al alcance de la mano para ponerlo en contexto. Brasil multiplicó por 10 su rodeo. Nosotros apenas lo hemos duplicado en, no sé, en 30, 40 años. Estamos totalmente paralizados comparándonos con los vecinos nosotros. Y eso por una cuestión de moneda. Nosotros no tenemos moneda y eso es lo que nos afecta. Claro. Para vos como criador, ¿cuál es el secreto para la calidad de la carne, para que sea una carne tierna? Mirá, la carne en Argentina es espectacular. Las razas son muy buenas, inclusive se ha mejorado mucho en el norte. En el norte las razas índicas, han logrado las cruzas Brafo, las cruzas Brangu, y en realidad ya carne mala no hay más. Todo depende de la comida del animal. Ajá. Si el animal come bien, el animal está gordo, y si el animal está gordo, la carne es tierna. Eso es bastante demorado. Es muy difícil en la Argentina encontrar hoy carne mala. Es toda de excelente calidad. Claro. Bien. ¿Por dónde fuiste a Mar del Plata? ¿Qué ruta tomaste? Viene por la 226. Ajá. 300 kilómetros, estaba bastante tranquila la ruta, así que yo hago Azul, Tandil, Balcarce, Mar del Plata. Estoy a 300 kilómetros de Olavarría. Claro, claro. ¿Cuál es tu calle preferida? Es una pregunta que le hacemos siempre a nuestros entrevistados. Calle, ruta, sí, camino, paraje. Calle preferida en Olavarría, te podría decir que vamos a ponerle la calle de un prócer, la Almirante Brown. Almirante Brown. Porque costea un parque hermoso en el que me gusta salir a correr y se ve gente caminando. Y es un muy lindo lugar para pasar momentos al aire libre. Qué bueno. Bueno, vos sos peluquero inicialmente y seguís en esa actividad, Guillermo, ¿no? Y es un mundo el de la peluquería, ¿no? ¿Haces corte de varones o haces hombres y mujeres también? No, exclusivamente de caballeros. La peluquería es un espacio hermoso, te diría, para aprender. Yo tengo que confesar que yo tengo vocación de alumno. A mí me encanta aprender y siempre estoy interesado por saber. Y bueno, como verás, el sillón de la peluquería te enseña. Siempre tenés mucho para aprender porque estás interactuando permanentemente con el cliente, ¿verdad? Claro. ¿Y cuántos clientes tenés? No sé, no puedo saberlo, pero si algún día hago una cuenta, yo creo que algún día le hice la cuenta. Yo en una época atendía a 20 personas por día, multiplicarlo por 20 días al mes. Claro. Estamos hablando de 4.000, o sea que le cortás el pelo a 5.000 personas por año. Ahora he aflojado un poquito con el trabajo por una cuestión de la actividad del campo, que también me insume mucho tiempo, y porque he decidido trabajar un poco menos. Claro. Poco menos. Cerrar más temprano, abrir un poquito más tarde, porque te vuelvo a repetir, me gusta la actividad física, juego al fútbol, juego al tenis. Entonces trato de y encima tengo que leer. Desgraciadamente uno va perdiendo el hábito de la lectura por el teléfono, que bien usado es magnífico, pero te saca tiempo para leer. A mí me encanta la lectura. ¿Y la gente de tus clientes en la peluquería te usan como terapeuta? ¿Vos sentís que la gente va y cuenta sus cosas, sus historias? Sí, por supuesto. Yo tengo en la peluquería anécdotas, y hay algunas anécdotas de ese tipo que te marcan. La gente no quiere que vos le digas nada. La gente lo que quiere es hablar. En realidad vos le tenés que prestar el oído en muchas de las cosas que le ocurren, sobre todo a veces que son cuestiones personales. Y yo tengo la ventaja, a mí me gusta trabajar con turnos. ¿Para qué? Para que esa media hora que vos estás con esa persona estés mano a mano con él, para hablar de lo que sea. Entonces tengo algunas anécdotas, como por ejemplo que un cliente te diga: che, mañana me podés dar el turno de 8:30 de la mañana, el primero que tengo que hablar con vos. Y que el tipo venga a contarte, no sé, cosas por ahí terribles, que vos decís, pobre tipo realmente, ¿verdad? Porque muchas veces la gente tiene temor, o no se anima de ir al psicólogo, o no lo puede pagar, lo que sea. Entonces, uno no puede ayudarlo mucho, pero yo creo que haces un bien prestándole el oído. Ya con eso a la persona le alcanza, que alguien lo escuche. Claro, claro, escucharlo ya es un gran avance, ¿no? Sí, seguramente. Bueno, y vayamos a San Martín. ¿Qué nos, digamos en dos palabras lo que hizo San Martín? Se supone que todos lo sabemos, pero creo que es bueno refrescarlo, ¿no? ¿Por qué pasó a la historia? Sí, San Martín es uno de mis próceres preferidos y lo deben ser de la mayoría de la gente. San Martín fue un ser excepcional, habría que yo he leído bastante de San Martín, pero me voy a hacer hincapié en las cosas que por ahí, algunas cuestiones que la gente no tiene por qué saberlo tampoco, si no es sanmartiniana. Pero bueno, San Martín era hijo de un español que vino a la Argentina, mandado por la corona de España a ser encargado de campo, como una especie de mayordomo, se radicó en Corrientes. Ahí nace nuestro general, y lo que es increíble de San Martín vivió muy poquito en la Argentina. San Martín nació en Yapeyú y se va a los 5 años, se va de Argentina, y se va a España. A los 11 años ingresa en el colegio militar, allá, lo que sería el colegio militar, se alista en el regimiento de Murcia, que casualmente tenía los colores que después tenía San Martín en su uniforme acá, azules y blancos. Y bueno, empezó a combatir para el ejército español. Hay muchas cosas que la gente no sabe. Por ejemplo, dicen, ¿cómo organizó la flota para ir de Chile a Perú? Y porque San Martín sabía de navegación, porque navegó mucho en el Mediterráneo peleando contra los moros. Iba de España al norte de África, digamos que a cada rato. Hasta lo conoció y combatió con el almirante Nelson, que era el jefe de la flota británica. Lo conoció a Napoleón, también peleó contra los franceses. O sea, lo de San Martín es algo extraordinario. Entonces San Martín vivió 5 años en Argentina, se va a España, y cuando viene a la Argentina, que tenía 34 años, ya era teniente coronel, había sido en el ejército español. Y vivió en Argentina nada más que 12 años. San Martín vivió de los 34 a los 46. Y fíjate todo lo que hizo. Organizó un ejército, creó el regimiento de granaderos a caballo. Bueno, conocemos su campaña, fue al norte, se hizo cargo del ejército de Belgrano, que estaba diezmado. Tenía una gran admiración por el general Belgrano, que no era militar. Recordemos que Belgrano era abogado. Sí. Pero San Martín era un gran estratega, era un genio. En sus pertenencias, lo que llevaba en los baúles eran libros. San Martín era un estudioso. Entonces, bueno, hay muchas cosas que no se conocen. Él logra liberar a Chile y luego se va a Perú. Bueno, organiza la flota, para eso lo contrata al almirante Cochrane, que era, digamos, una especie de mercenario. Organiza ahora, la flota, Guillermo, lo ayuda al almirante. Guillermo, digamos que, porque vos estás hablando de la flota, pero cruzar la cordillera de los Andes con un ejército en 2 o 3 columnas y llegar al otro lado, solamente eso, ya fue una hazaña, ¿no? Sí, pero aparte fue extraordinario. Hay que agradecerle mucho al pueblo mendocino, porque San Martín no era ayudado por Buenos Aires. No lo ayudaba Buenos Aires. ¿Sabés qué quería Buenos Aires? Ya en esa época ya estaba la famosa grieta en Argentina. Era la lucha entre unitarios y federales. El gobierno de Buenos Aires lo único que quería era defenderse de los caudillos de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba, de los uruguayos, de los portugueses, de los franceses. El Río de la Plata estaba acosado, porque como eso se llamaba, era la entrada para ir a las minas de Potosí, al Alto Perú, bueno. Entonces lo querían a San Martín defendiendo Buenos Aires, no les interesaba el cruce. Entonces lo que hace San Martín, lo consigue todo con la ayuda de la gente de Mendoza, y después la estrategia que tuvo que hacer. Él tenía espías en Chile, hablaba con los vaqueanos, le pasaba datos falsos para que no supieran por dónde iba a cruzar la cordillera. Hizo un trabajo magnífico. Aparte, vos sabés lo que era conseguir comida para los caballos, comida para las mulas, alimentos para la tropa. La ropa, no le mandaban la ropa. Hay cartas que él le escribía, por favor, que le mandaran los elementos. Y bueno, la verdad que era muy poco lo que él tenía. Por eso que fue realmente una odisea lo que hizo. Así como el pueblo jujeño constituyó una hazaña, ¿no?, con el famoso éxodo, el pueblo de Mendoza fue el respaldo principal para equipar el ejército de los Andes, ¿no? Sin ninguna duda. Se habla siempre de las famosas, las damas mendocinas que cosían los uniformes, la ayuda de Fray Luis Beltrán, que era un experto en armas y en polvorines, todo ese tipo de cosas. Él siempre recibió ayuda, lo ayudaban los indios, tenía vaqueanos indios, tenía morenos en su regimiento, la gente de campo. No, la verdad que lo que el tipo hizo es asombroso, porque uno ve la cordillera hoy tan imponente, y te da miedo, y lo y estamos hablando de 170 años, 180 años, y bueno, fue realmente una odisea lo que él realizó, y bueno, y encima con fines, porque él no era conquistador, San Martín los liberó. Cuando te voy a contar algo muy breve que es muy interesante, cuando él llega a Perú, no tira muchos tiros, digamos que los realistas huyeron ante el poderoso ejército y la estrategia que le había planteado San Martín, porque él desembarca unas tropas antes de llegar al puerto de Lima, digamos, y bueno, antes de llegar a Lima, y él después desembarca, y bueno, se libera Perú, y lo empezaron a acosar los peruanos para que se haga cargo del gobierno, y él no quería. Él está en el campamento y van tres veces los que eran en ese momento asambleístas, porque no eran diputados, a convencerlo de que se quede. Lo nombran protector del Alto Perú y San Martín le dice al edecán, juntemos las cosas y vámonos, porque no aguantaba la presión. A él no le interesaba el poder, nunca le interesó el poder. Eso es uno de los rasgos más, más auténticos del general. Entonces, bueno, junta sus pocas pertenencias y se vuelve a Mendoza. Después lo demás ya más o menos es... conocido. ¿Y cómo era él en su carácter, en su trato con la gente? Porque muchas veces se lo presenta o circulan las historias como de un hombre de muy buen trato, pero de una personalidad firme al mismo tiempo, ¿no? ¿Qué has rescatado en ese sentido? Era un hombre de muy buen trato, de mucha formación. Yo he leído cartas de él y las he visto. Hay unas cartas muy lindas que las publica Fermín Chávez. Sobre todo él se carteaba mucho con Rosas cuando ya estaba en Francia. Era una persona muy formada, muy educada, pero era muy severo. Él tenía formación castrense. Claro. Hoy venía comentando con un amigo que traje a Cámara del Plata, yo le decía a Ario, ¿sabés cuánto medía el general San Martín? 1,70 m. Por supuesto que en esa época las personas eran más bajas. Claro. Pero parecía imponente por su postura. Él tenía formación castrense, entonces siempre estaba parado, erguido. Entonces era un tipo que era, siendo de estatura media para esa época, era un tipo imponente por su postura. Él tenía formación castrense y era muy severo, muy severo. Está la famosa anécdota de meter preso a un soldado porque estaba con las escuelas yendo al polvorín. Hay otra anécdota muy famosa que lo manda al cepo al coronel Dorrego, que también era un militar muy prestigioso, por burlarse de Belgrano. Era un tipo muy severo, muy severo. Como era la formación de esa época. Y aparte convengamos que alguien que maneja tanta gente, tantos subordinados, no puede hacer ningún tipo de concesión. Claro, claro. ¿Cuántas personas cruzaron la cordillera de los Andes con él? ¿El ejército? ¿Cómo era ese? Ese dato no lo tengo. Es muy impreciso, porque hubo mucha gente que ni siquiera formaba parte del ejército y lo ayudaban, pero bueno, cruzó con tres columnas y bueno, y después cuando llega a Chile, lo más asombroso fue organizar la flota, que es también anécdota muy linda. El almirante Brown, que no era argentino, era irlandés, lo va a ayudar, pero como no le dieron permiso para el de acá de Buenos Aires para llevarse los barcos, Brown se escapa, se lleva tres barcos y se cruza, le da, pega la vuelta al Cabo de Hornos, ahí se le hunde un barco que iba, el hermano de él iba al timón, los logra salvar, no se murió nadie, y llega a Valparaíso para ayudarlo a San Martín. Increíble. Aparte eran eso te llevaba 6 meses, no es como decir, che, vamos y venimos. Eran realmente unos próceres extraordinarios. La vida del almirante Brown también es digna de conocerla, porque fue un tipo extraordinario y no era argentino. Claro. Lo que hizo fue realmente una gesta, debería haber sido una de, por eso está tan reconocido San Martín en el mundo. Nosotros medio como que ya no lo normalizamos, la gesta la normalizamos, pero es asombroso. Claro, pero bueno. Claro. Ahora, él vuelve a Francia, o se va a Francia, no es que vuelve, va a Francia, sí, a vivir su jubilación, entre comillas. ¿De qué vive San Martín en Francia? San Martín, bueno, esto es muy interesante. San Martín se va pobre de Argentina, y no se va porque quiera, se va por las presiones políticas. San Martín se tiene que ir exiliado, pero ya era algo común. Vos fijate que una figura como Sarmiento muere exiliado en Paraguay. una figura como Juan Bautista Alberdi muere pobre en una en un departamentito alquilado en París. Estamos hablando de Alberdi. San Martín exiliado, ¿por qué? Porque acá en Buenos Aires lo querían obligar, decir, o unitario federal. No, pero yo no peleo contra argentinos. Él dijo que jamás iba a desenvainar el sable para pelear con alguien de su tierra, y así lo hizo, él lo cumplió. Entonces él se tiene que ir, no es que se fue porque quiso, es una decisión de irse. Es más, cuando él se va, no se va a Francia, él se va a Bélgica a vivir, y bueno, y la pasaba muy mal. Y mirá vos, que por eso a los peruanos los tenemos que querer mucho. San Martín vive los primeros años con una asignación, una pensión que le mandaba a Perú, que le había nombrado el protector. Eso ascendía a 4.000 soles peruanos. De eso vivía San Martín. Y bueno, acá hay una anécdota muy linda para ver la integridad de este hombre. En un momento dado, Rosas, para ayudarlo, porque sabía que San Martín la pasaba mal, no le sobraba un peso. Aparte, San Martín era famoso desde podar las plantas, cortar el pasto, a pintar la casa. Él hacía todas las tareas del hogar, y ayudado por su hija, pero no tenía servidumbre ni nada que se le parezca. En un momento dado, Rosas le escribe y le dice: general, me gustaría que usted me haga de diplomático, una especie de embajador en Francia, porque yo lo necesito. Y en realidad era para pagarle a San Martín. San Martín le contesta en una carta: general, le agradezco. Si usted me necesita como jefe del ejército, me tomo un barco y en un mes estoy por Buenos Aires y le organizo el ejército que usted quiera para combatir contra una potencia extranjera. Pero de ninguna manera sería su diplomático cuando no estoy preparado para hacerlo. Así que vos fíjate la grandeza del tipo. Le rechazó el cargo porque consideraba que no era lo de él. Hoy en día tenemos pues, un ministro de defensa que es médico o viceversa. Entonces todo ese tipo de cosas lo hacen muy grande. Él siempre tuvo renunciamiento. ¿Cómo soluciona un poco su vida después? Él, cuando estuvo en el ejército español, se hizo amigo de una persona que con la que interactuó muchísimo, que era Alejandro Aguado. Alejandro Aguado fueron compañeros de milicias en España y era un hombre riquísimo. Era lo que se podría llamar hoy un empresario multifacético. Era banquero, tenía empresas por varios lados de Europa. Y lo quería tanto a San Martín que cuando Alejandro Aguado estaba mal de salud, lo nombra tutor de su hija para cuando él falte. Entonces, San Martín quedó al cuidado de los hijos. Pero bueno, ese fue el que le dio una mano, digamos, a San Martín. Ya después, cuando Merceditas se casa con Mariano Balcarce, bueno, ya un poquito se solucionó. Pero siempre vivió en la mayor austeridad. Bueno, no sé, algunos otros datos interesantes fue lo que hizo San Martín por Bélgica, que eso no se conoce acá. Martín vivía, estaba viviendo en Bélgica, y lo van a ver, para ponerlo al frente del ejército de Bélgica que se quería independizar de Holanda. ¿Sabés qué le dice San Martín? De ninguna manera yo no soy un mercenario, pero sí los puedo ayudar con la estrategia. ¿Qué hizo? Les planificó la estrategia, ¿no es cierto?, la estrategia de combate para liberarse de, en ese momento, de los Países Bajos, de Holanda, que estaba, era todo uno. Cuando Bélgica logra la independencia, obviamente mucho mérito de San Martín. Y no hace tanto, esto fue en el año 1975, en la plaza principal de Bélgica, de Bruselas, inauguran un monumento al general San Martín, que es una réplica del que está en Buenos Aires. Así que vos fijate la magnitud y el alcance de general. Guillermo, tenemos que terminar, esto es muy interesante. Buscaremos otra fecha para seguir conversando, alguna fecha que tenga que ver con el general San Martín, con la independencia, porque claro, hay muchísimo, y un hombre de una envergadura que se acrecienta, ¿no? Como dice la canción. Otro patria, dato, ¿no? cortito, sí. El tema de los restos del general. Los restos del general, recordemos que el general, por ahí, bueno, la gente no tiene por qué saber, era masón. Obviamente que la iglesia no estaba de acuerdo con eso. Entonces, cuando traen los restos del general, ¿dónde ponemos los restos? La iglesia no se lo quería perder de ninguna manera, pero tenía la controversia de que el general era masón. Acordate que era miembro de la famosa logia Lautaro, sí, con Alvear y unos cuantos más. Entonces, ¿qué hacen? Está en la Catedral de Buenos Aires, pero en una nave al costado. ¿Qué significa eso? Está en la Catedral, pero dice la iglesia que están fuera del sitio sagrado. Eso es un detalle interesante. No se lo perdieron al general y bueno, y está ahí. Guillermo Cantoni, un amigo de la adolescencia, aficionado a la historia, conoce muchísimo, vive en Olavarría, es peluquero, es productor ganadero y nos ha contado estas cosas interesantísimas para redimensionar la figura de San Martín. Muchísimas gracias, Guillermo Cantoni, un abrazo grande. Te mando un abrazo a vos, David, a la audiencia, a todo tu equipo, y bueno, esperemos encontrarnos pronto y hablar de un montón de cosas. Claro que sí. Por medio. Gracias. Claro que sí. Te mando un abrazo. Un abrazo. La figura de San Martín crece cada vez que vamos tomando información. Yo no voy a ser un mercenario, le dijo a los belgas. Yo peleo contra una potencia extranjera, le dijo a Rosas. Yo no voy a ser embajador, no es lo mío, yo soy militar. Qué figura, qué figura. Cuánto que nos dice a la distancia. Plácido Domingo, de México a Buenos Aires. Soy viajante y soñador de caminos y del mar. Voy en busca del amor en un lugar sin igual. Voy recorriendo América, la tierra de mis sueños. Mujeres de ojos negros me van a enamorar. Suenan las melodías de mariachis hasta el alba. Susurran las guitarras canciones del ayer. Al llegar a Buenos Aires en el tango de Gardel, quien me guiará los pasos y me lleve a ti, mujer. De México a Buenos Aires, diferente es la mujer. No encuentras. Buen día, caminante. Les cuento que estoy en el rubro de ferretería y bulonería. Y como alguna propaganda en TV, es tal cual. El coso del cosito o la medida que traen entre el pulgar y el índice y tantas otras formas cómicas de pedir algo. Hoy día, con los celulares, se ha solucionado esto de no saber lo que el cliente quiere. Sacan foto de la pieza y llegan al negocio a intentar comprar. ¿Por qué intentar? Muchas veces tienen que volver un par de veces para cambiarlo. La foto no da magnitud del producto. Atención, que este es un tema interesantísimo, ¿eh? Buen fin de semana, caminante. La foto no da magnitud del producto, nos dice Alicia. Muchas gracias por tu mensaje. Y con Plácido Domingo y este viaje de México a Buenos Aires, qué lindo. Nos despedimos. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escucharnos, por los mensajes, por ser parte de Caminante. Agradecidos, como siempre, a la presencia y el apoyo de Bernardo Milipán, Guillermo Cantoni hoy, Tony López, Silvina Pérez y Damián Espadea en la operación técnica. Soy David Kohler y nos veremos, si Dios quiere, el sábado que viene a partir de las 9 para hacer un nuevo Caminante. Dios te bendiga. Auspician Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9, por la 102.9. Radio Vox.